A continuación, Paula. Si le echan leche al café para hacer café con leche, si para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? Vale, es que Paula no había venido y no sabía yo que se le había estudiado. Venga.